A esta hora, el tráfico se paraliza. Las calles están inundadas de vehículos. En tu mente, solo está disfrutar el mejor día. Es viernes, y cargado con vagones de entretenimiento, información y música. Comienza oficialmente el fin de semana. Juan Diego Latorre. Juan Diego Latorre. Justo cuando estás atascado en las calles dentro de tu auto. Juan Diego Latorre. El Metro. Hoy viernes es una fecha bien importante para el deporte porque hoy se inauguraron los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Casi que no, irán hasta el próximo 8 de agosto. Y es que la ceremonia que vimos hoy en la mañana de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 fue una oportunidad para que el país anfitrión mostrara lo mejor de su cultura, presentando a los países y atletas que compiten y en general haga que todos estén de humor para un evento deportivo que une al mundo. Muchos éxitos para nuestra delegación colombiana. Ojalá muchas medallas, por supuesto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos el metro y abrimos los vagones para que ustedes participen con nosotros y también viajen con este invitado, quien se monta en una segunda oportunidad con un recorrido maravilloso lleno de historias, de aventuras, lleno de anécdotas y, por supuesto, de los clásicos siempre. Los de Veracruz Estéreo 91.1 y en cualquier parte del mundo, www.veracruzestereo.com. Soy Juan Diego Latorre y para mí es un verdadero placer presentarles a mi compañero que también conduce este metro, John W. Al aire, al aire. John W. Escucha. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición del metro. Hoy viernes arranca, comienza, inicia nuestro recorrido. De la locomotora a el metro, Gustavo Roldán está en la dirección. Vamos con canciones. Gracias a Dios, hoy es viernes en el metro. Ladies and gentlemen, here we go now. Gente de nuestra generación que hoy sigue vigente y activa. En el metro, más invitados. En el metro, más invitados. El metro. Hace 8 días tuvimos con nosotros a su DJ Tito Oscar Jaime López Música. Lo dije bien, claro, por supuesto. Y hoy, viernes, regresamos nuevamente con este super personaje ícono de la radio juvenil. Además, muchísimas gracias también porque hace 8 días compartió con nosotros muchas experiencias. Y hoy, vuelve y juega. Repite aquí en el metro por Veracruz Estéreo. Además, Tito ya nos va a contar cuántos años en la radio y por qué Tito. Porque eso de Tito sonaba mucho mejor. ¿O qué pasó ahí, Oscar Jaime López? Con las buenas tardes y gracias y bienvenido. Bienvenido nuevamente para esta segunda parte del programa hoy. Hombre, muchas gracias a ustedes otra vez. Qué bueno volver a estar sentados aquí, hablando, recordando algunas cosas, compartiendo con ustedes momentos divertidos y anécdotas que seguramente pues algunas les parecerán chistosas, otras un poco tontas y algunas de pronto les sirven a aquellas personas que trabajan en radio y que les gusta este tema y de pronto pueden sentirse inspiradas, que finalmente lo que uno busca. A ver, lo del nombre de Tito, lo que pasa es que en mi casa éramos cinco hermanos. Juancho, mi hermano mayor, Astrid, después viene Iván Darío, que ya falleció, y después de Iván Darío llegó otro hijo a mi casa, pero entiendo que a los 6 meses estaba enfermo y murió. Entonces, pues claro, hubo tristeza total en la casa y ya pensaron en cerrar la fábrica, pero finalmente se dieron cuenta de que les hacía falta más gente y 7 años después del nacimiento de mi hermano Iván Darío, vine yo. Entonces ya se pueden imaginar, 3 pelados ya pues más o menos grandes, de 7, 8 y 10 años, y llega un niñito nuevo a la casa, yo era el chiquito. Cuando yo hablaba, cuando empecé a hablar, todos me decían que yo era el chiquito, entonces yo decía que yo era el Tito de la casa. Ok. Y seguramente de ahí viene el nombre. Entonces, en mi casa terminó siendo ese el nombre porque todos me conocían, hasta el punto que yo recuerdo que alguien llamaba, algún compañero de clase llamaba a mi casa a preguntar por Oscar Jaime y mi mamá me negaba. Mi mamá decía, no, aquí no vive ningún Oscar Jaime. Hasta ella misma se le olvidó que yo me llamaba así. Entonces, finalmente, pues Tito en el colegio, Tito en la universidad, Tito en todas partes. A la hora de hacer radio, pues yo dije, pues me voy a llamar Tito López. ¿Y cuántos años en esta profesión, Tito? Pues nuestro primer programa, y hablo nuestro porque siempre fuimos Don y yo, fue en agosto de 1975, o sea que ya llevamos casi 46 años de estar haciendo radio. 46 años en los medios de comunicación. ¿Qué tal, Juan Diego Latorre, si recapitulamos y hacemos un poco de remembranza, recorderis, de lo que tratamos el programa anterior para la gente que no tuvo la oportunidad de escucharlo? Por supuesto, estuvimos hablando de lo que hizo Tito con su grabadora, que la verdad fue como su gran experimento porque esa grabadora le dio como otro ritmo, otra vida. Luego hablamos acerca de lo que hizo en radio, sus anécdotas y locuras con Donny Miranda, sus pasos también, sus primeros pinos por la radio en aquella época en La Voz del Cine, pero antes nos mencionó otra emisora antes de La Voz del Cine, ¿no recuerda? Antes de La Voz del Cine estuve pues en Emisoras El Poblado, que fue donde comenzamos en 1975. Después pasamos a La Voz de la Música, donde estuvimos muy poco tiempo, también con programas pregrabados. Luego pasamos a La Voz del Río Grande con Alfonso Gómez Barrios, que estaba tratando de vender un programa los fines de semana, los sábados, que se llamaba Trilogía, que hacía con Paco Caucheras y con Víctor Pieto Castro, una de esas grandes voces de Todelar. Estoy hablando del año 1976, probablemente 76, 77. Luego vino el programa de Radio Bolivariana que se llamaba El Corte Final, que eso fue del 77 al 78, yo estudiando publicidad. Y ya finalmente en el 78 pues llegamos a La Voz del Cine, en enero, febrero de 1978. Bueno, ustedes aparte de trabajar en estas emisoras, o usted y Donny, pues también hacían el oficio de ser oyentes y viajaban a otras partes a escuchar otras radios. Donny Miranda, bienvenido nuevamente y cuéntenos. Tito y yo la pasamos muy bueno, de verdad que era siempre, aunque esto es muy trillado, un hobby donde nos pagaban y eso que no nos pagaban, creo que los primeros 2 o 3 años no nos pagaban. Nosotros no queríamos recibir plata porque estábamos tan engomados, íbamos cada mes o cada mes y medio, nos íbamos en el Simca 1000 que yo tenía hasta Cartagena a visitar a nuestros amigos de La Voz de la Victoria, y ellos nos prestaban la música porque cada semana les llegaba el reel to reel de las canciones del American Top 40. Entonces de ahí grabamos las canciones, porque en esa época radio musical les llegaban los 45 desde el Bank Music. A nosotros no, yo tenía que esperar que mi papá viajara y me los mandara de Bogotá a Medellín. Entonces la forma más rápida era que ir a Cartagena, grabar las canciones que nos gustaban y traerlas a Medellín y empezar a colocarlas. Así era, así era. Recuerdo esos viajes, parecíamos un par de enamorados sentados en la playa en Cartagena. Imagínense, ¿a qué va la gente a Cartagena? A rumbear, hermano. En esa época estar en la Escollera y en todos los bares que estaban de moda. Y en cambio, Don y yo nos íbamos un viernes, un sábado por la tarde, y éramos sentados en la playa mirando hacia el horizonte como un par de enamorados, pues no tenía nada que ver de enamorados, enamorados de la radio realmente, porque allá las ondas de algunas emisoras de Miami llegaban libres y con muy buen sonido, y Don y me acuerdo que tenía un radio de estos transoceánicos que captaban muy bien la señal. Y entonces ahí escuchábamos una emisora que se llamaba WGBS de Miami, y había otra que era WQAM. WQAM, Miami, Fort Lauderdale. WQAM con una potencia impresionante, y ya a partir de las 4 o 5 de la tarde empezaba a llegar la onda. Y escuchábamos esas emisoras y queríamos escuchar esa música, estar atentos a todo lo que pasaba. Ya cuando estábamos en radio, a tratar de hacer promos parecidas a las que escuchábamos ahí. Incluso recuerdo que con Donny también, más allá de los viajes a Cartagena y de diferentes sitios, en mi casa había un carro gigantesco del año 57, un Mercury Monterrey, que parecía una ballena. El baúl era gigante, la maleta atrás del carro era gigante y tenía un parlante grandísimo, y eso retumbaba lo más de bueno. Y el radio era un radio Motorola. Todavía no había emisoras de FM, pero sí cogía onda corta. Y me acuerdo que con Donny nos sentábamos en el carro a oír emisoras, y había una en particular que nos encantaba, que era Radio Barquisimeto de Venezuela. Estoy hablando del 71, 72 probablemente. Y ahí sonaba, recuerdo, Escalera al Cielo de Led Zeppelin. A bustle in your hedgerow, don't be alone there. It's just a sprinkling for the make. Sonaba Carole King con You Got a Friend. You just pull out my name, and you know wherever I am, I'll come running, running, yeah, yeah, to see you again. Canciones que terminaron convirtiéndose en verdaderos clásicos, y ahí nos sentábamos a hablar paja y a oír radio internacional, y nos encantaba para compartir el gusto por la música incluso antes de saber que íbamos a trabajar en radio. Entonces sí, son anécdotas bonitas y que traen muy buenos recuerdos. Pero hay más anécdotas. Donny cuenta otra en un carro. ¿Qué era lo que pasaba, Donny? Bueno, cosas de locos. Tito y yo pues vivíamos en Zúñiga, como les dije hace tiempo, vivíamos en el barrio Zúñiga, y cuando habían elecciones uno no podía pasar de fronteras. Pero entonces, y como nadie salía ese día porque era día de elecciones, entonces nosotros nos fuimos para Envigado y nos metimos a la Moir, imagínense, a la Moir, para conseguir un permiso. Entonces nos dieron el permiso siempre y cuando transportábamos gente o transportábamos propagandas, pues entre Medellín, Envigado, Itagüí, toda esa vaina. Pues hermano, nosotros éramos felices, nosotros con nuestro pase especial, pasando por todos esos retenes. Veas que nosotros somos de parte de la Moir. Imagínate, Tito y yo trabajando para la Moir, hermano, que es revolucionario, movimiento obrero, yo no sé qué revolucionario, yo no sé qué era cosa. Pero feliz, hermano, uno andando por todo Medellín sin que lo pararan a uno, y las calles vacías. Eso fue una experiencia muy bonita. No sé qué tan bonita, pero sí, sí muy extraña, porque lo que dice Donny es verdad, eso ya la gente no se acuerda. Pero en épocas de elecciones cerraban las fronteras de las ciudades para evitar el traslado de votos, que alguien que vivía en Envigado se fuera a votar a Medellín. Y eso era más por pura rebeldía, porque uno no tenía nada que ir a hacer a Medellín. O sea, ahí estábamos tranquilos en el barrio, pero simplemente por el hecho de como de hacer la trampa. Entonces sí, no, ese año nos fuimos a Envigado y a ver quién nos prestaba atención, quién nos paraba bolas, y finalmente la gente del Moir los convencimos y nos dijeron, no, pues si nos ayudan a repartir calcomanías y volantes y todo lo demás, tranquilos. Y nos dieron, yo creo que era unas, ¿cómo se llama esto que se pone uno en el brazo? Como unos brazaletes. Y entonces llegábamos al límite, que era entre Envigado y Medellín, era ahí donde es la frontera, por eso ese centro comercial se llama La Frontera. Ajá. Porque ahí queda exactamente el límite entre Medellín y Envigado, y ahí se paraba la policía y controlaban el paso de la gente. Y nosotros llegábamos con el brazo, con el codo por fuera de la ventanilla, hermano, mostrando el brazalete del Moir, y nos dejaban pasar sin problemas. Tito, hablando de la Coca-Cola, ahorita que mencionamos el tema la semana anterior, ¿cómo eran las Coca-Cola bailables de ustedes? ¿Qué hacían? Los bailecitos, o sea, el roncito con la Coca-Cola, las niñas, todo eso. Sí, pues ese, de hecho, yo creo que más que Coca-Cola se llamaban, era empanadas bailables, creo que así era como se llamaban. Y sí, pues es que eran unas fiestas muy, muy zanahorias, pues, para lo que hay hoy en día. Yo ayer estaba viendo un video de unos chiquitos como de 3, 4 años perreando con reggaetón, hermano, no, eso, pues, me perdonan, pues, yo, será porque estoy muy viejo, no sé, pero hasta allá, pues, si no llego yo. Pero las fiestas, sí, claro, uno se tomaba sus tragos o llevaba el trago encaletado, pero hacían lo que llamaban un ponche o ponían una coca, una bandeja gigante a la que le echaban algo de ron y mucha Coca-Cola. Y uno creía que estaba tomando ron, y mentiras, no agarraba ni hacía nada. Pero siempre tenía uno el amigo necio que llegaba con su mediecita de guaro en el bolsillo de atrás, hermano, y ahí se ayudaba. Y no faltaba el amigo marihuanero, seguramente, que también aprovechaba para meterse sus porrazos en la cabeza. Pero obviamente las fiestas eran muy diferentes a lo que son hoy en día. Están escuchando El Metro. Hoy vuelve y juega, repite. Claro, dicen por ahí que el caballero repite dos veces. Tito, vamos con una canción y cuando regresemos, si es tan amable, nos va a decir, ustedes siendo tan exitosos en la voz del cine, ¿por qué se van? ¿Por qué el cambio para Radio Disco? Pero después de la canción, porque usted la va a anunciar, porque, como dice una persona muy importante que también estuvo en El Metro, ¡gracias a Dios! ¡Hoy es viernes! Bueno, y no sé si están esperando música de viernes, música alegre y muy movida y todo lo demás. Esta canción no es movida y siento defraudarlos, pero me gusta primero para recordar esa época, por allá en 1980, cuando todavía seguíamos en La Voz del Cine. Y segundo, porque la letra siempre me pareció muy divertida y no sé si todo el mundo ha logrado entender de qué se trataba, porque es que el título hablaba de una canción que hablaba de una piña colada. Y pues sí, ahora que estamos hablando de rumba, pues una piña colada, y finalmente es un coctelito y con coco y con piña y es dulzona y uno se toma un par, porque si se toma tres ya el guayabo al otro día es increíble. Pero realmente la canción habla de un escape, y es que un tipo está cansado de estar con su pareja, ya pasaron mucho tiempo y les llegó la rutina, y entonces el tipo decide como buscar nuevos horizontes sin que su esposa lo sepa. En esa época no había Facebook ni había redes sociales, entonces decide poner un aviso en un periódico, en los clasificados, diciendo que si a usted le gusta hacer el amor en las dunas del desierto, si le gusta salir por las noches a ver la luna, si le gusta una piña colada, si le gusta una cantidad de cosas, pues escríbame, y nos ponemos de acuerdo y salimos. Y efectivamente recibió la respuesta de una mujer que decía que le encantaba escaparse a las dunas del desierto, salir a ver la luna por la noche y tomarse unas piñas coladas, y que ya estaba cansada de estar con su marido. Se fijan un punto de encuentro, y cuando llegan al bar O'Malley's, que es como se llamaba para encontrarse, el tipo se da cuenta que la que llega es la esposa. Es decir, ay, los dos estaban cansados de la rutina, y bueno, al final vieron que podían salir adelante con su relación, y de eso se trata esta canción que se llama Escape, así se llama realmente, Escape, pero se conoce más como la canción de la piña colada con Robert Holmes. Bueno, pero preséntala, aquí va. Aquí está, Robert Holmes con la canción de la piña colada, éxito de 1980. El Metro. I was tired of my lady, we'd been together too long. Like a worn-out recording of a favorite song. So while she lay there sleeping, I read the paper in bed. And in the personal columns, there was this letter I read. If you like piña coladas and getting caught in the rain, if you're not into yoga, I'm about my lady. I know that sounds kind of mean, but me and my old lady have fallen into the same old routine. So I wrote to the paper, took out a personal ad, and though I'm nobody's poet, I thought it wasn't half bad. Yes, I like piña coladas and getting caught in the rain. I'm not much into health food, I am into champagne. I've got to meet you by tomorrow noon and cut through all this red tape. It's you. Then we laughed for a moment, and I said, I never knew that you like piña coladas and getting caught in the rain and the feel of the ocean and the taste of champagne. Música, buena conversación y lo mejor, excelente compañía. Todo en un solo lugar. El Metro. El Metro. Tito López es nuestro invitado hoy, repitiendo, se sube nuevamente al Metro, porque como él lo dice, el Metro de Medellín y el Metro de Veracruz Estéreo, pues realmente tiene muchísimas historias para contar y para que la gente pues esté también viajando en el tiempo con nosotros. Notas de voz, mensajes, Facebook, Instagram, saludos, reporte de sintonía, interacciones en el Metro. Muchos mensajes hace 8 días que se quedaron por fuera, pero con mucho gusto vamos a leer algunos. Un saludo para todo el equipo de Veracruz Estéreo y en especial a mi maestro Tito López, quien junto a Alejandro Nieto me dieron la oportunidad de iniciar en Radio Activa Bogotá con el equipo de Mueve Tu Mundo. Cordialmente, DJ Digo. Tito, lo mejor de la radio. La verdad es que haces mucha falta y sobre todo en estos tiempos. Soy Ex Caracol. Saludos de Wilson Ordóñez. Qué bacano escuchar la historia de vida de Tito López. Marcó toda una generación en Radioactiva. Ahora lo sigo en Facebook. Saludos desde Dos Quebradas, Risaralda, Fabián Moreno. Hola amigo, saludos desde Pasto, los escucho siempre. Mi nombre es Andrés Jurado, es disc jockey de Radioactiva Pasto 97.1. Saludos a Tito y por supuesto a todos ustedes. Un saludo para Tito de Joan Paul Palacios. Hola, buenas noches amigos de Veracruz, para todos los DJs. Qué bien con esos invitados, la verdad se fajaron muchachos. Los escucho desde el municipio de Río Negro, Antioquia, departamento de Antioquia. En sintonía, atentamente, Duvian Albeiro Ramírez. Gracias, Duvian. Saludos, sigo a Donny y Tito López. Ah, y al profe La Torre, a John W. John Bean. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Viviana Burke y conozco también a Albeiro Posada Martínez, un saludo para él. También a John W. desde los 80 cuando estaba en Todelar Estéreo. Y quiero saludarlos desde Orlando, Florida. Y también felicito a Tito por su trayectoria. Y tenemos más anécdotas con Donny Miranda, pero antes de eso, otro personaje de la radio lo saluda a esta hora, Tito Mauricio Pérez, bienvenido. Un maestro de maestros, quiero mandarle un saludo muy especial, Oscar Jaime López Tito, mi DJ Tito de toda la vida, uno de los grandes de la radio en Colombia, maestro de maestros, gracias a él se le dio carácter y forma a emisoras como Radio Disco ZH, como Veracruz Estéreo, gran maestro, le aprendimos mucho. Le aprendimos que cuando se va a abrir el micrófono hay que saber qué se va a decir, hay que preparar los programas, hay que culturizarse un poco para abrir micrófonos. Me dio la oportunidad de entrar a Veracruz Estéreo, no sé si por error o no por error, pero gracias a él estuve ahí. A todo el mundo le digo que es de las personas más sabias en cuanto a conocimientos radiales. Tito, te queremos. En otra época no se podía decir, pero ahí tenía a Pochito saludándolo, Tito. Claro, claro, ah, tan bacano Mauricio, hombre. Efectivamente, Mauricio llegó por sus propios méritos. Es decir, nosotros en esa época sí éramos bastante exigentes con la gente que fuera a entrar a la emisora. Teníamos un estilo que nos estábamos forjando y no queríamos que llegara gente que no tuviera ese mismo estilo. Y desde que llegó Mauricio encontramos en él un disc jockey perfecto para la emisora. Lo mismo que nos pasó con Patín, con Santiago López. Patín también, desde que llegó él tenía el típico estilo nuestro de la emisora, y más tarde me encontré con alguien más que también tenía que trabajar con nosotros, que era Ricky, el caricaturista, Ricky Betancourt, que muchos no saben que también es un excelente disc jockey, tiene muy buena voz, habla muy bien y además tiene un gusto excelente por la música. Entonces sí, teníamos un estilo muy particular, llegó Mauricio como disc jockey, pero además después de que fuimos a Estados Unidos, Don y yo, y a ver cómo funcionaban los programas de la mañana, ya en el 88 decidimos darle un vuelco total, ya veníamos haciendo Despiértese con Veracruz, pero era muy distinto, era como una especie de revista musical informativa por las mañanas con noticias curiosas, pero digamos que era muy tranquilo y era casi que pregrabado. Pero ya a partir de mayo del 88 o de junio del 88 empezamos a hacer el programa en vivo, metiéndole diversión, personajes, concursos, hablando con la gente y todo lo demás. Y yo quería que tuviéramos un personaje chistoso, es decir, Donny es muy divertido, a uno lo hace reír todo el tiempo, pero yo quería tener alguien además que dijera lo que nosotros no podíamos decir. Entre otras porque Donny es muy deslenguado y a veces se le va la mano y se mete en problemas, y eso lo sabe él y lo sabemos todos. Pero teniendo alguien escondido detrás de un personaje, de pronto podíamos ser un poco más irreverentes y decir algunos comentarios y otras cosas y hablar de otras personas. Entonces, en eso de buscar personajes, Mauricio dijo, ah, pues yo sé hablar como un niñito. ¿Y qué nombre le ponemos? Y entonces resulta, yo no sé si ustedes sabían, creo que Donny no lo contó, el papá, cuando se quería portar de manera cariñosa con él, como sucede los papás con sus hijos, le decía Pochito. Entonces Donny cuando chiquito le decían Pochito, pero también cuando quería que le diera rabia o que se sintiera chantado, ya estando grande, esa sí le decía sabíamos. Mi Pochito. Entonces finalmente Donny terminó convirtiéndose en personaje de la radio en la voz de Mauricio Pérez, y de ahí viene el nombre de Pochito. Y ese Pochito era un niño necio que llegaba en el triciclo y cuando entraba tumbaba todo lo que encontraba a su alrededor, las cosas se desbarataban, caían al suelo, decía cosas pues que uno nunca esperaba de un niñito. Y esa fue la inspiración para una serie de personajes que vinieron después, tanto en Veracruz como en otras estaciones de radio. Entonces, todo eso dependió, fue básicamente del talento de Mauricio Pérez, así que eso no fue ni de rosca, ni de ser querido, ni de nada, sino que él se lo ganó por su propio talento. Hermosa Violeta. No. Desde que te vi, la flor de mi corazón abrió sus pétalos. No, Pero soy como un abejorro que vuela buscando el amor. Eso está por muy, todos sus ramilletes. Eso está muy, muy, muy, muy, muy viejo. Tiene que ser más actual, más así. Por ejemplo, usted me ayuda sí, a escribir la carta. Dile ese, díselo, por ejemplo, Violeta. Violeta. Eso. Usted tiene que terminar la carta diciéndole te amo. ¿Me entiendes? Para que le eche el carretazo primero y la vaya preparando, ¿me entiende? Bueno, entonces yo le voy a cambiar la carta y se la voy a volver a hacer. Vea, escribe aquí, estimada Violetica. Estimada Violetica. Eso, eso. El niño que te escribe esta carta. El niño que te escribe esta carta. Es tu más grande admirador. ¡Uy! Ahí le va, la vas sazonando, ¿no es cierto? ¡La voy sonando! Entonces, no, sazonando. ¡Sazonando! ¿Sabe que estando nosotros en todo el área estéreo, Ricky llegó allá? No sé por qué situación, la comentó en algún programa que hicimos. Bueno, de todas maneras llegó a ser parte del elenco de la emisora. Y también es un personaje llamado Mr. DJ, que era un niño, pero presentando musiquita movida el fin de semana. Ah, eso sí, no lo vi, no lo sabía, y debe haber sido bastante bueno. Sí, él tenía un programa en Veracruz que se llamaba El Toque Mágico, que era música más tranquila, era como una especie de la noche fantástica de Caracol. Me imagino que él quería emular el gran programa de Otto Greifenstein, pero al final tuvimos que cambiarle el nombre, no recuerdo qué nombre le pusimos, por el temor a que ese mágico, en esa época mágicos se le decían a los traquetos. Sí, sí, sí. Entonces, eso de mágico y noche mágica, entonces de pronto daba otra impresión que no queríamos reflejar y le cambiamos el nombre, pero la verdad, Ricky, su turno y su programa era bastante bueno. Entre otras, esta era la cortinilla. Con el encanto de la música en movimiento. No me acordaba de eso, pero está pintado claramente el estilo de Otto Greifenstein y seguramente de los hermanos Sánchez Cristo, ¿no? Y de Enrique París y don Ernesto Díaz, el grabador, el eterno grabador y productor de Caracol Estéreo en Bogotá. El Metro. Seguimos en este viaje maravilloso, en este metro, compartiendo anécdotas, experiencias y por supuesto escuchando la buena música y escuchando también al maestro Tito López, porque es una caja de música. Cuando habla Tito y cuando uno lo escucha, bueno, uno se transporta por allá a la época de los 80, de los 90 y por todo lo que hoy está haciendo, porque sigue vigente, es lo más importante, gente de nuestra generación que sigue vigente y por supuesto lo montamos aquí en el metro por Veracruz Estéreo 91.1 y también desde cualquier parte del mundo. Fácil, a un clic, www.veracruzestereo.com, John W. Siendo ustedes tan exitosos, o sea, los cuatro que hemos mencionado, Tito López, nuestro invitado, Donny Miranda, John Jairo Muñoz y Carlos Alberto Ríos, de La Voz del Cine, ¿por qué pasan a Radio Disco ZH y por qué el ZH? Bueno, como había dicho, llegó un momento, creo que esto había hablado la semana pasada, llegó un momento en que los dueños de la emisora, me imagino que finalmente eran negociantes, me imagino que les hicieron una buena propuesta económica, el Grupo Radial Colombiano, que se acababa de conformar y quería tener frecuencias en la ciudad de Medellín. Entonces, en ese momento el Radiosistema Federal tenía a Radio Popular, a La Voz del Cine, tenía emisoras El Poblado y creo que también tenía La Voz de la Música, es decir, eran, no estoy seguro de La Voz de la Música, pero sí eran tres o cuatro frecuencias que tenían y eso le caía como anillo al dedo al Grupo Radial Colombiano. Entonces, ahí montaron sus emisoras y decidieron cambiarle a La Voz del Cine el nombre por Radio Color y a nosotros no nos gustaba, primero que todo, pero segundo, como había dicho anteriormente, nos iban a imponer un director desde Cali y no es que fuera un mal director, de hecho era Jaime Echeverry Loaiza, que es un reconocidísimo locutor y hombre de radio en Cali, de hecho tiene una academia de locución muy exitosa allá en la ciudad de Cali, pero no queríamos que nadie nos viniera a primero ni a imponer cosas y segundo a cambiarnos el estilo, porque ese era nuestro temor. Nosotros habíamos forjado nuestro propio estilo y queríamos hacer radio a nuestra manera, a nuestro estilo, y pues no estábamos de acuerdo con eso. Entonces empezamos a buscar la posibilidad de pasar a otro lado y también, como había comentado, afortunadamente yo tenía un amigo, compañero de clase, me gradué con él del colegio, que era el subgerente del sistema Colibrí, que era prácticamente quien manejaba la emisora, porque el gerente pues era el dueño y prácticamente me estaba en la empresa, y Carlos Mario Restrepo era quien manejaba todo. Hablamos con él y me dijo, pero ya de una inmediatamente. Entonces, de esa manera llegamos al sistema Colibrí, que tenía Colibrí AM, tenía Colibrí Estéreo y tenía Radio Disco. Radio Disco era una de las emisoras que yo acostumbraba a oír con Donny cuando éramos oyentes de radio y nunca habíamos trabajado, y nos encantaba esa emisora. La programaba Gloria Sarrazola, también una programadora con un gusto impresionante. Se diferenciaba de las demás emisoras, primero porque no tenía locución, segundo porque eran tandas de, o sea, pasaban comerciales cada 20 minutos, a diferencia de todas las demás. Es decir, a la hora, a las y 20 y a las y 40. Entonces siempre sonaban cuatro canciones, cuñas, cuatro canciones, cuñas, cuatro canciones y cuñas. Eran 12 canciones en la hora. Y en cada tandita de cuatro canciones siempre iba una en inglés. O sea que en la hora alcanzaban a poner 3 canciones en inglés y las demás eran éxitos en español. Pero digamos que ese formato, ya con la llegada de radio musical y con la llegada de la voz del cine, ese formato se fue cayendo, cayendo. Ahí tenía un programa Marco Tulio Vanegas, que era un promotor de discos, que ponía música disco, música bailable. La familia Disco Music. Disco Music Saturday Night, me acuerdo que se llamaba. Uh-huh. Ahí tenía un programa J. Mario Valencia, que además era la voz oficial antes de irse a Bogotá. La voz oficial de Radio Disco era J. Mario Valencia. Y tenía un programa que se llamaba Éxitos, Solamente Éxitos. La presentación del programa era grabada por Baltasar Botero. Y la música era Whole Lotta Love de Led Zeppelin, imagínense. Recordemos la invitación o el mensaje promocional para escuchar ese programa. Bueno, seguramente lo podemos escuchar para recordar cómo era. En Radio Disco, éxitos, solamente éxitos. Los temas más destacados de la semana, las voces que se imponen, los sellos que triunfan y al final, los inolvidables que vienen del recuerdo a la actualidad. ¡Éxitos! ¡Solamente éxitos! Pues bueno, así sonaba Baltasar Botero promocionando un programa presentado por J. Mario Valencia antes de volverse pues famoso a nivel nacional en Radio Disco, que era la emisora que acostumbrábamos a oír Donny Miranda y yo. El caso es que cuando llegamos a Radio Disco, pues dijimos, mire, nosotros venimos, pero para hacer una emisora como lo hacemos nosotros. Y nos dijeron, no hay problema, aquí hemos visto que a ustedes les va muy bien, tienen mucha audiencia y van a tener una emisora pues mucho más organizada, con gente que sabe de radio, con respaldo económico, con respaldo técnico, unos estudios mucho más bonitos, más organizados y además con el caché de ser del sistema Colibrí, que en ese momento pues era la gran emisora de la clase alta. Colibrí Estéreo FM, gran protección de sonido para una perfecta imagen de buen gusto. Otra emisora del sistema Colibrí. Pero para hacer el cambio y para que la gente se diera cuenta que ya no iba a ser como una emisora de música ambiental sin locución, sino que iba a ser un nuevo formato y algo más novedoso, pues vimos que el distintivo de llamada era HJZH, 1500 kHz. Entonces ahí dije yo, pues chévere, pongámosle el nombre en vez de llamarse Radio Disco, porque además ya la música disco estaba pasando de moda. Vamos a ponerle ese ZH que suena como más rockero, como de una emisora gringa. Y entonces por eso se llamó Radio Disco ZH, HJZH, que es el distintivo de llamada. Esta es una emisora del sistema Colibrí. Escuchan Radio Disco, estación HJZH 1500 kHz. Transmitiendo desde Medellín con 5.000 vatios de potencia. Sí, bueno, ya teníamos 5 kilos, que era bueno, con eso se cubría la ciudad bien, a diferencia de la voz del cine que solo tenía 1 kilovatio, pero de todas maneras teníamos el mismo problema de la voz del cine. En la voz del cine, a las 6 de la tarde, no sé si a las 6 o a las 7, creo que era a las 6 de la tarde, claro, sonaba el Ave María y después entraba la misa. Y es que en la misma frecuencia, en Zipaquirá, hay una emisora que se llama Radio Reina de Colombia y es de La Curia, allá en Zipaquirá. Entonces tenía mucha potencia en AM, creo que ellos ahora están en FM, pero tenía mucha potencia y la voz del cine muy poquita potencia. Y ustedes saben que en la noche las ondas de radio viajan mucho más y entonces tapaban por completo la señal de la voz del cine y pasábamos de Black Sabbath al Rosario sin darnos cuenta y sin poder hacer absolutamente nada. Y recuerdo que en Radio Disco teníamos algún problema parecido. A nosotros nos entraba, era una emisora de Cali que se llamaba Radio Tigre, que también estaba en los 1500 kHz. Entonces no nos pudimos salvar de ese problemita y efectivamente teníamos menos potencia que Radio Musical, que Radio Musical sonaba mucho mejor. Y ahí estábamos prácticamente juntos, porque Radio Musical era 1470 y Radio Disco era 1500, o sea que quedamos mano a mano, ahí sí, compitiendo de frente. La verdad es que utilizar esas dos letras, ZH, hizo realmente popular a esta estación. Esos elementos de la identificación que manejamos, bueno, término radial además, y que le dice al oyente con qué tipo de emisora está conectado y a qué cadena pertenece, por ejemplo, pues tuvo que ver con la radio norteamericana, ¿no, Tito? Allí las emisoras utilizan las letras, inclusive más que el mismo dial, ¿no? Allí la radio se identifica de esa manera. Sí, claro, allá vos escuchás que las emisoras se llaman Y100, Z100, Q102, Q102, Z100, Y100, etcétera, etcétera. Entonces queríamos que se llamara como ese estilo para darle un toque diferente a lo que se estaba haciendo en la radio en ese momento. Y allí llegamos a hacer pues, lo que estamos haciendo en La Voz del Cine, pero repito, con mejores equipos, con mejor técnica y bueno, con más apoyo económico. No hablo del salario, que también mejoró ostensiblemente, sino para conseguir la música y para tener mejores equipos de transmisión. Ustedes cambian de dial, bueno, prácticamente de al lado, pero siguen en el centro de la ciudad, en el pasaje comercial Astoria. Exactamente, empezamos en el pasaje comercial Astoria, en unos estudios también muy cuadriculados que tuvimos que rediseñar para sí, poder sí. hacer nuestro trabajo de control y locución. Muy estrecho. Ahí uno de los operadores de Colibrí Estéreo era Jaime Piedraíta, que más tarde se convirtió en disc jockey. DJ Jimmy, ajá. Jaime Piedraíta, que estuvo en la Superestación. Radioactiva estuvo... con Carlos Acosta. Un sol espectacular en la ciudad de Medellín. A esta hora, radioactividad radial con DJ Jimmy. 3 de la tarde, 14 minutos. Así que ni modo de echarle la culpa a la lluvia. Cielo despejado, 28 grados centígrados de temperatura. Y sigue aumentando. Aquí está la fórmula para sentirse bien. 102.9 MHz de radioactividad radial. Y all right. Vele, vanele, blame it on the rain. En Radioactiva con Carlos Acosta y en otras emisoras, DJ Jimmy. Él era operador ahí en Radio Colibrí. Y después de eso, llegaron unos socios nuevos que eran prácticamente los que hoy se conocen como el Sindicato Antioqueño, que ahora se llama, ¿cómo es? El NEA o el DEA, no me acuerdo cómo se llama exactamente ahora ese Sindicato Antioqueño de las empresas públicas y de Argos y de Siderúrgica S.A. y de todas estas grandes empresas. Entre todos compraron el sistema Colibrí y buscaron una mejor sede. Inicialmente nos fuimos a los alrededores del estadio, en un sitio muy bonito, una casa gigante, grandísima, hermosa, donde montamos los estudios. Y para mí era una gran ventaja, porque yo estaba recién casado y vivíamos a 2 cuadras de ahí, entonces me podía ir caminando tranquilamente, incluso mientras sonaba una canción casi que podía ir a la casa, destapar una Coca-Cola y volver al turno. Y después nos pasamos a una sede fantástica cerca del Club Campestre, en el barrio Santa María de Los Ángeles, que queda ahí debajo, una mansión realmente. Increíble, sí, increíble. Era una casa gigante de estas de puro magnate. Una con casa finca de la época. Inmensos. Sí, era una casa finca de esas que había en ese sitio. Seguía Colibrí Estéreo, estaba Radio Disco, y Radio Colibrí en AM la convirtieron en Radio 1200, que era como de música popular. Popular, si no estoy mal, eso fue mi primera emisora. Sí, sí, sí. Sí, no me acuerdo qué música ponían, pero era más popular. Pero recuerdo que los fines de semana, los viernes y sábados, no, los viernes por la tarde realmente, llegaban todos los socios como hacer una especie de junta, pero más que junta era, pues estaban al lado del Club Campestre, uh-huh. Se sentaban en la terraza en semejante jardín, uh-huh. Y querían oír boleros y música para recordar. Entonces venía el gerente Carlos Mario Restrepo y hablaba con, seguramente con Jaime Piedraíta o con alguno de los operadores de ahí. Le decía, bueno, hermano, a cambiar la programación porque allá quieren oír boleros. Y entonces sacaban la programación normal de la emisora y ponían boleros toda la noche hasta que se emborrachaban y se iban. Ese fue el traslado de las 3 sedes de Radio Disco. ¿Aldemar Gallo estaba ahí todavía en grabación, no? Aldemar Gallo era el grabador, efectivamente, y sobre todo la mano derecha de Baltasar Botero, que además era la voz institucional. Sí. Hasta que Aldemar, en 1980, es que todo esto fue tan rápido, en 1982, 83, se fue a trabajar a Caracol y ahí pasé yo como grabador. O sea, además de ser el codirector con Donnie en la emisora, yo dije, ni me subieron el sueldo ni nada, pero era tanta la goma que yo me metí en el estudio de grabación. Grababa las cuñas, editaba las cuñas, los pícolos, los programas, y además le grababa los programas a Baltasar Botero. Tenía un programa de boleros impresionante, muy bonito. Tito, ¿estos recuerdos lo ponen nostálgico o le gusta recordar, que también es un buen ejercicio para el cerebro? A ver, hombre, a mí no me gusta vivir de la nostalgia. Tengo muy buena memoria, me acuerdo prácticamente de, no sé si de todo, pero de muchas cosas, como se dan cuenta, tengo muchas anécdotas y muchas historias, pero no me gusta vivir en el pasado, a mí me gusta mirar hacia adelante, pero obviamente si me preguntan, pues también disfruto mucho recordando las cosas. Ahora me preguntaban si esa promo, esa identificación la había grabado en el estudio, y la verdad no, todo eso lo hacía yo en mi casa o con mis equipos, y todo lo montaba yo, mi voz, yo escogía las cortinillas, las músicas y hacía todo el montaje en grabadora de cinta de carrete, además, usando cuchilla y usando algunos trucos que yo me inventaba para hacer los montajes. Pero oigo eso y sí, sí, claro, me trae algo de nostalgia. Ya finalmente, recuerdo que estando en la sede del Club Campestre, después de que se fue Aldemar, yo hablé con los dueños para traer un mixer mucho más profesional de 8 canales y unas grabadoras multipista, de forma que pudiera trabajar a varios canales en la edición de las promos, y la verdad quedaban con un sonido impresionante. Y ahí hay alguna anécdota interesante, y es que ni siquiera he hablado de lo que hicimos en Radio Disco, pero ya me voy a ir al final. Cuando nos fuimos para Veracruz Estéreo y ya sabíamos que habíamos sido contratados allá, todo el montaje de las cortinas de lanzamiento de Veracruz Estéreo las monté yo un domingo en los estudios de Colibrí. Toda la expectativa. Yo, sí, ellos no lo supieron sino hasta mucho tiempo después, y obviamente pues se molestaron, y con toda la razón. Claro que sí. Bueno, pongamos en contexto al oyente de algunos términos radiales: pícolo, cartuchos, acetatos. Los claro, acetatos. Porque es que la gente oye radio y no sabe todo el trabajo que hay detrás. Ahora, hoy en día se ha facilitado mucho gracias a los computadores. Pero es que anteriormente, había que poner disco por disco. Uno tenía que sacar el disco, limpiarlo, ponerlo en la mesa, cuadrarlo, limpiarlo. Cuando terminaba, tenía que volver a sacar el disco, meterlo en la chuspa de plástico, después en la carátula, volverlo a poner en la estantería. Y las cuñas venían en unos cassettes gigantes que se conocen como cartuchos, que tenían pues la característica de que era una cinta magnetofónica, y una vez terminaba la cuña, regresaba al mismo sitio, era como un loop, como un bucle, entonces siempre estaba lista para sonar. Otro sistema era tener las cuñas en cassettes, entonces uno tenía que apretar el cassette para que sonaran, y antes de eso estaban los acetatos, que eran discos de vinilo que uno mandaba a grabar, a cortar con las cuñas y con las promociones, las identificaciones de la emisora. Era un proceso también largo, complicado, y no todo el mundo tenía cómo hacerlo. Y la verdad, con esos equipos empezamos nosotros a trabajar hasta que llegó toda la digitalización a inicios de los años 90, que facilitó muchas las cosas, pero nos volvió muy perezosos. Sí, y los pícolos, que no era la pizza realmente, sino que era el formato de cinta de unos 30, 40 segundos donde venían los comerciales de las agencias de publicidad. Exacto, porque quienes han visto esas cintas de las grabadoras viejas de carrete abierto, pues eran unas cintas grandes que podían medir como el tamaño de una pizza, prácticamente una pizza pequeña, y ahí uno podía grabar, dependiendo de la velocidad a la que grabara, podía grabar un programa de 15, de 30 y hasta de 60 minutos, pero una cuña solo dura 30 segundos y a veces mandan dos, entonces no necesitaba toda esa cinta, entonces solo venía un pedacito de cinta chiquito, y para eso hacían un carrete pequeñito también de plástico para enrollar esa cinta, y a eso se le conocía como pícolo, porque era muy pequeño, era un carrete muy pequeño. Luego de esta canción vamos con más oyentes, notas de voz. Muchísimas gracias. 322-268-1212. Ya es de noche, Tito. Hoy es viernes, fin de semana. Otra de esas canciones de la época. Otra de esas canciones de esa época tan bonita, por ahí en el 82. Esta es más alegre que la anterior y tiene también su historia. Y esta habla de un tipo que se va a un sitio a comprar la revista Playboy, y cuando la abre empieza a mirar los artículos, que era lo que le interesaba. Él no quería ver las fotos, él solo quería ver los artículos. Y de pronto llega a la mitad. Quienes conocieron la revista Playboy seguramente sabrán que en toda la mitad había una página triple que se desplegaba como abriendo un periódico grande, que es lo que se conoce como el centerfold, es decir, la hoja de la mitad. Eso se abría y salía una mujer desnuda, seguramente la modelo del mes. Y entonces el tipo empieza a abrir la revista, cuando de pronto llega y va a ver el centerfold, la página de la mitad, abre la foto, y es la foto de la novia. Entonces cuenta la historia de cómo se siente él de mal de ver a su novia en el centerfold de la revista de Playboy. El grupo se llama Jay Giles Band, y aquí llega con Centerfold a Veracruz Estéreo. El Metro. Does she walk? Does she talk? Does she come complete? My homeroom angel always pulled me from my seat. She was pure like snowflakes, no one could ever stain. The memory of my angel could never cause me pain. Years go by, I'm looking through a girl's magazine, and there's my homeroom angel on ¿Qué habría sido de Batman sin Robin? Superman sin Luisa. Don't make me destroy you. Tengo miedo. Tatú sin Ricardo Montalbán. The flame. Hey, what's that? Alf sin Willy. ¡No hay problema! Y Juan Diego Latorre sin John W. No, perdón. Perdón. John W. sin Latorre. En fin, juntos en el metro. Riding on the metro. Es viernes en el metro, estamos aquí al aire a través de Veracruz Estéreo 91.1 en la zona del eje cafetero y también en www.veracruzestereo.com. Seguimos con la segunda parte de este programa especial hoy con nuestro invitado especial Tito López. En agosto estará ya cumpliendo 46 años, 1975 a 2021, 46 años en la radio. Y como este es un ejercicio para la memoria, estamos viajando al pasado. ¿Qué tal si recordamos nombres de programas, de espacios, tanto en La Voz del Cine como en Radio Disco? De hecho, en las dos emisoras, si no estaban todos, por lo menos sí muchos de estos programas perduraron con su nombre. Sí, porque la verdad pasaba todo el equipo, pasábamos el mismo sistema de programación, la misma música, los mismos cuatro DJs, o sea, era simplemente cambiarse de frecuencia y cambiar de nombre de emisora, pero realmente terminamos haciendo lo mismo. Ahora, teníamos programas como las 20 máximas o las 10 máximas todas las noches, que eran los éxitos, ya fuera diarios o los éxitos de la semana. Pero la verdad teníamos otros programas que básicamente, recordemos que en la radio se usaba y todavía se acostumbra a usar en algunas emisoras, que parte del sueldo se lo den a uno en los llamados cupos. Es decir, que no le pagan a uno, pero uno sale y vende la publicidad, consigue el cliente que le pague a uno para patrocinar alguno de los programas. Para nivelar el sueldo. Entonces recuerdo que yo tenía uno que se llamaba Contacto de Bossi, de la ropa, de los zapatos. Donny tenía un programa que se llamaba Vibraciones, que era una locura total. Mi favorito, La Voz del Cine, claro. Sí, que era una tienda, no me acuerdo cómo se llamaba. 4 de la tarde y el asistente era, ya había asistente, John Jairo Muñoz era el que le contestaba el teléfono. Sí, claro, porque el turno realmente era John Jairo, pero Donny se sentaba a hacer el programa. No me acuerdo cómo se llamaba, hombre. Ahí conocí la canción Double Dutch Bus Fare. Give me a hole if you got your funky bus fare. Pero porque Donny la puso con un efecto, por ahí un flanger, un eco, una vaina. Sí, porque es que esa era la gracia. Lo que pasa es que a esa hora, para recordar, la competencia, que era Radio Musical, tenía un programa buenísimo que se llamaba Cascada Musical. Tenía una audiencia impresionante. Entonces decíamos, hermano, hagamos una locura, hagamos algo raro, hermano, porque si no, pues nos van a matar. Entonces Donny se sentaba ahí y yo había traído de Estados Unidos unos pedales de estos que usan los guitarristas. Uno hacía el flanger, otro hacía el chorus, otro tenía el delay, y todo eso lo pasábamos por el micrófono y tenía eco y todo lo demás. Entonces Donny hablaba, gritaba, cambiaba las canciones, cantaba encima. Y me acuerdo que incluso decía vibraciones, vibraciones, y con el eco, y se tiraba para atrás para que fuera como que se está acabando o está bajando el volumen, y alguna vez echándose hacia atrás se cayó de la silla y se cayó el mueble y cayeron discos y voló de todo. Ese programa era una locura, Vibraciones. A pesar que no me acuerdo el patrocinio. La música de Chaplin era otro. La música de Chaplin, claro. Eran muchos programas, algunos de ellos incluso eran como por cortas temporadas, entonces digamos que no fueron programas bandera establecidos, como si lo fue Música para Soñar Despiertos, que siempre estuvo con nosotros desde La Voz del Cine probablemente, y como Despiértese con Veracruz. De resto eran programas que iban y las 20 máximas. De resto eran programas que iban y venían y les cambiábamos los nombres. A partir de este momento, en Radio Disco ZH, ustedes escuchan las 10 máximas de hoy. Bienvenidos al conteo regresivo de las 10 canciones más solicitadas en Radio Disco este día. Las 10 máximas, una presentación de Disco ZH. Bienvenidos. Amigos oyentes, tengan muy buenas noches. Estas son las 10 máximas de hoy lunes 14 de marzo de 1983. Notas de voz, mensajes, Facebook, Instagram, saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. Más voces porque quieren estar aquí montados en el metro y por supuesto reconociendo lo que ha hecho en más de 46 años. Bueno, en el mes de agosto estará cumpliendo 46 años de vida artística su DJ Tito López. ¿Y qué tal escuchar esta voz, Tito? Y por supuesto, este homenaje que le hacemos a usted también. Así es, una bienvenida especial para Andrés Nieto Molina. Y Andrés, bueno, opinión. Y desde la parte como oyente también y ya como trabajador de la radio, ¿qué aportes le ha hecho Tito a este medio de comunicación? Ha sido un rol muy importante el que ha cumplido Tito en la radio juvenil y en la radio joven, la radio musical. Me ha tocado primero tenerlo como un oyente, o sea, fui gran oyente de él, de lo que él hacía con Donny Miranda en Medellín en la época de La Voz del Cine, de Radio Disco, después en Veracruz Estéreo, después trabajar con él, aprender mucho al lado de él, de Tito y de Donny, que eso era como un tándem impresionante de radio, del que yo tengo pues muy buenos recuerdos como oyente, y después trabajando con ellos. Un poco la inspiración mía fue haberlos oído a ellos y querer ser un disc jockey, entonces, por lo menos influencia para mí mucha. Y después ya trabajando con él, cuando se dio la oportunidad, lo contábamos en el programa que ustedes tan queridos me hicieron cuando empezamos a desarrollar el proyecto en Bogotá de la Superestación con Fernando Pava, que ya era un proyecto muy exitoso, pero era una radio de DJ, pero sí le faltaba un gran programa en la mañana. Siempre hemos oído y en radio hemos aprendido que los programas, los matinales, los programas mañaneros, los morning shows son muy importantes porque es un poco el editorial de la radio, la forma de pensar de la radio, lo que piensa la radio se trabaja en las mañanas. Y a esta emisora, 88.9 en Bogotá, le faltaba eso. Entonces, pues yo tenía un buen vínculo con él, hablábamos mucho cuando yo ya me había venido para Bogotá y él estaba en Medellín. Y no sé, un día le soltamos la propuesta, le dije, Tito, ¿qué es? Él me iba a venir a Bogotá y yo sé que Tito es un tipo que no tiene problema para salir a donde haya un buen trabajo, donde haya una buena propuesta. Y en este caso era la que le estaban ofreciendo, así como lo ha hecho durante toda su carrera, que ha viajado por toda América creando y desarrollando formatos de radio. Este creo que fue el inicio para empezar a hacer algo grande en Bogotá. Infortunadamente, Colombia es un país muy centralizado y la gente que llega a medios, hay gente muy buena a nivel regional, pero cuando llega a Bogotá como que ya trasciende, se vuelven personajes nacionales. Entonces yo creo que Tito dio ese paso que fue muy importante, llegó a la Superestación, desarrolló el formato y el concepto inspirado en la radio americana y la radio británica de los morning shows, hizo un programa que fue el Zoológico de la Mañana. Después se desarrolló con mucho éxito Satélite a nivel nacional, ya con el músculo de Caracol, de Prisa, a través de la cadena de los 40 principales. Y entonces en ese crecimiento y en ese desarrollo de la radio joven en Colombia, a tal punto que cuando yo hice mi tesis de grado en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que quise hacer un proyecto de radio joven, lo hizo con el gato Humberto Rodríguez, muy poca literatura, y la poco que encontramos fue de una doctora María Teresa Rana en La Javeriana, donde salía él, la creación de radio juveniles en Medellín con Tito y Doni. O sea, los tipos son de trabajo de tesis. Por eso digo que ha sido muy importante lo que ellos han hecho. Y bueno, después me sorprendió su último paso en Blue, porque a él le encanta la música, el rock, pero no desarrollando un formato de radio hablada. Y bueno, ya ven dónde está Blue, es una radio muy exitosa, compite a la par de Caracol y RCN, y en todo eso siempre ha estado esa figura. Pero lo que más me gusta de él es lo que está creando ahora a través de las redes sociales, que es como una especie de seguidores fanáticos de la radio y esa capacidad que tiene de seguir enseñando y de que la gente se enamore de la radio. Yo creo que eso es lo que él propone a través de sus plataformas sociales, y eso es algo que admiro mucho de él. Así que, pues, un saludo a Tito, que ahora afortunadamente estamos trabajando nuevamente en un proyecto de radio en Chile y creo que va a salir muy bien, porque es un tipo que tiene todo muy claro, el concepto muy claro y toda la experiencia. Bueno, la verdad con Andrés he trabajado mucho. Él arrancó, él hacía programas de niño, hacía programas en La Voz de Antioquia con su hermano, con Alejandro Nieto, pero digamos pues que eso no tuvo mayor trascendencia, pienso yo, aunque fue importante para él. Pero su carrera como disc jockey la arrancó fue en Veracruz Estéreo. Él empezó en el 87, si no estoy mal, 88 tal vez, y de ahí se fue para Bogotá y se convirtió en la superestrella, porque la verdad yo sinceramente no conozco un mejor disc jockey que Andrés Nieto. Entonces él insistió mucho para que me llevaran a Bogotá, entonces allá seguí trabajando con él en 88. Después él insistió para que lo acompañara cuando lo llamaron para Radioactiva, y yo lo acompañé simplemente para ver qué era, y terminaron ofreciéndome a mí la dirección de Radioactiva, y entonces nos fuimos juntos para Radioactiva, y ahí trabajamos en Caracol mucho tiempo, casi que hasta que me mandaron a Costa Rica como gerente, y Andrés pasó a RCN. De ahí estuve en RCN durante mucho tiempo. Me volví a encontrar con él en el 2009, cuando regresé a Colombia después de Costa Rica. Entonces digamos que siempre hemos estado muy juntos, muy cercanos, y ahora pues nos vuelve a unir la radio, afortunadamente, él estando en Chile y yo estando en México, pero trabajando para un proyecto también bien interesante y bien bonito. Entonces siempre la amistad, la hermandad y sobre todo el conocimiento de Andrés, esa buena onda, la persona más noble que yo conozco y un talento excepcional. El metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Por allá en 1984, otro gran colega que trabajó en Todelar Radio Musical, Todelar Estéreo, luego con Veracruz Telecable, Telemedellín, Carlos Federico Ardila, se dedicó al mundo de la televisión. Y bueno, usted está en su oficina y de un momento a otro recibe una llamada. Esa llamada es importante, crucial, porque prácticamente usted es contactado ahí, y eso es relevante porque esa llamada marcó lo que sería el cambio de la radio juvenil en Medellín, de la banda del AM, la amplitud modulada, con sus problemas técnicos, dificultades de sonido, al FM, que era como el paraíso, la frecuencia modulada. ¿Qué pasó en ese momento, Tito López? Esto debió haber sido el 28 de mayo o el 29 de mayo. Me llamó Carlos Federico, que trabajaba en la competencia. En ese momento la competencia era durísima, porque además era con insultos al aire y cosas por el estilo. El director de esa emisora era Claudio Fidel Gómez, un excelente hombre de radio, que era jodido, la verdad era muy jodido, y se burlaba de la emisora de nosotros y del sonido que teníamos, y decía que Donnie y yo éramos el pato Donald y Mickey Mouse, y bueno, todo eso. Y nosotros le respondíamos. Bueno, la verdad no fue muy elegante eso, pero bueno, era lo que hacíamos y era lo que pasaba en ese momento, y la verdad nos casi que nos odiábamos después de haber estado... Imagínate con Palavecino como era de chévere como director, y nos encontramos con esta situación. Carlos Federico trabajaba en Radio Musical y me llama y me dice: Tito, hermano, necesito contarle algo. Encontrémonos, y nos fuimos ahí en Piccolo en la 70, nos sentamos y me dice: hermano, yo no puedo creer lo tontos y lo estúpidos que son los de Todelar. ¿Cómo le parece que van a pasar a Radio Musical disque a FM? ¿Cómo se les ocurre? Hermano, a mí casi me da un patatú. Yo digo: ay, jue madre, ahí sí nos mataron. Ahí sí nos mataron. Pero yo por fuera, haciendo cara de póker, diciéndole a Carlos Federico: sí, muy brutos, hermano, la verdad. ¿Cómo se les ocurre hacer semejante pendejada? Hombre, es que en FM, ¿qué tal? Yo por dentro: ay, jue madre, ahí sí nos mataron. Le tengo que contar a Donnie ya mismo. Y efectivamente, al día siguiente o a los dos días, el primero de junio, porque tengo esa fecha grabada, el primero de junio del 84, arrancó Todelar Estéreo. Y Donnie y yo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Poníamos cinco veces al día Hotel California, que era la canción que más pedían, a ver si lográbamos retener la audiencia. Pero no había nada que hacer, la verdad, no había nada que hacer. Pero en ese momento, como caído del cielo, me cuenta, creo que fue Ricky el caricaturista, exactamente, y me llama y me dice: Tito, él era, el hermano de él era muy amigo de mi hermano Iván Darío. Entonces, de alguna manera nos conocíamos, pero no éramos ni grandes amigos ni nada. Y me llama Ricky y me dice: Tito, ¿cómo te parece? Me ofrecieron un trabajo buenísimo, voy a dirigir una emisora que se llama Veracruz Estéreo. Yo: no jodas, ¿así que? No, pues es de música americana, una berraquera. Y yo: qué bacano, Ricky, te felicito. Y yo por dentro: hijo de madre, ¿cómo así? Pero esto fue tres o cuatro días después de que saliera Todelar. Y yo: ay, hermano, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces me acordé que Ricky era hermano del amigo de mi hermano. Entonces le dije a Iván Darío: Iván, necesito hablar con el dueño de esa emisora. Averiguate con Cristian, el hermano de Ricky, quién es. Entonces mi hermano, publicista, averiguó. Me dijo: no, el dueño es Alberto Vázquez, es gran amigo mío. Mi hermano era publicista, él trabajaba en Integración Publicidad, trabajaba en la tienda creativa y había trabajado en Sancho Nichols Vázquez. Ese Vázquez del final era Alberto Vázquez. Entonces me dijo: déjeme, hablo ya mismo con él y les consigo una cita. Y efectivamente nos consiguió la cita. Ese día, estamos hablando de inicios de junio, mientras tanto Todelar Estéreo creciendo en cinco días, creo que todo el mundo lo estaba oyendo. Y dejamos, no me acuerdo si fue la programación grabada, y nos fuimos Donnie Miranda, Carlos Alberto Ríos, John Jairo Muñoz y yo a reunirnos con Alberto Vázquez, y llegamos a hablar con Alberto. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? Mira, somos los de Radio Disco. Y nos dice: ah, sí, yo los conozco a ustedes. Y nos sacó unas investigaciones que él había hecho, porque él es un tipo de mercadeo. Entonces nos dijo: mire, aquí los tengo perfectamente pillados. Ustedes son los reyes entre la gente joven de Medellín. Son los reyes en clase alta y clase media. Y con mi emisora Veracruz Estéreo los voy a destruir. Y entonces nosotros: no, es que al contrario, es que venimos a ver si a usted le interesaría que nosotros trabajáramos con usted. ¿De verdad? Sí, en serio. ¿En serio? Sí, nosotros queremos trabajar con usted. De una, ya, pero para mañana es tarde. Efectivamente, empezamos a hablar, a hacer papeleos, pasamos la renuncia en Colibrí a Radio Disco ZH y claro, arrancó todo el rollo. Esta es la nueva. Con el cambio que usted buscaba, Veracruz Estéreo FM, vibraciones positivas de sonido. La música del cambio para la nueva gente. Veracruz Estéreo FM, la nueva y la mejor, Veracruz Estéreo FM, generando imágenes sonoras para la gente de hoy. Un estudio realizado por la Asociación Nacional de Anunciantes ANDA nos dio el primer lugar de sintonía en la ciudad de Medellín, incluyendo emisoras de AM y FM. Gracias Medellín por ese primer lugar. Veracruz Estéreo, la FM de la nueva gente. Están escuchando la voz de su DJ Tito, hoy montado en el metro por Veracruz Estéreo 91.1, en Pereira, en Manizales, en Armenia, en toda la zona del Eje Cafetero y por supuesto www.veracruzestereo.com. Tito, otra de esas canciones, ya es de noche, hoy es fin de semana, así con su estilo, con su tono, para que nos programe otra de esas buenas canciones. Claro que sí, ahora quiero presentarles aquí en Veracruz Estéreo una canción que no fue un gran éxito, creo que alcanzó a ser top 10, es lo que los gringos llaman un novelty, como una cancioncita de relleno divertida, así como en la época de la Macarena y de Marijuli y de Acerejé, ese tipo de canciones que vienen, suenan y se van, pero todo el mundo las canta. Y esta se refería a algo que estaba de moda por allá a inicios de los años 80, que eran los juegos de las maquinitas. Un dúo que solamente tuvo esta canción como éxito se llamaba Buckner y García, decidió dedicarle una canción al videojuego favorito de todo el mundo en el año 1982. Entonces aquí está, de 1982 en Veracruz Estéreo, Buckner y García cantándole a esa fiebre de Pac-Man, Pac-Man Fever. I got a pocket full of quarters and I'm headed to the arcade. I don't have a lot of money but I'm bringing everything I made. expertos, voces con autoridad, invitados y mucho contenido informativo en un solo lugar. El Metro. John W. y Juan Diego Latorre junto a Hernán Orjola Buenaventura. Estamos aquí en el Metro y tenemos que decirles a ustedes gracias a Dios, es viernes. El Metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Estamos en el Metro viernes, 6 de la tarde a 8 p.m. aquí por Veracruz Estéreo, www.veracruzestereo.com para todo el planeta. Seguimos en este recorrido con nuestro invitado Tito López, 46 años, como ya nos ha relatado en el programa anterior, y en esta segunda parte con muchos recuerdos, entre ellos, por ejemplo, por allá en el año 77 aparece una agrupación en Puerto Rico llamada Menudo. Un grupo inicialmente infantil, digamos que a comienzos de los 80 esta fiebre se expandió por Sudamérica y parte del mundo. Y por supuesto, Medellín no podía quedar por fuera. Viajemos con los oyentes, la gente de nuestra generación. ¿Qué podemos recordar de este grupo? Ay, hombre, Menudo. Menudo fue la locura. Un fenómeno. Total. Un fenómeno a inicios de los años 80. Pues sí, nosotros teníamos nuestra emisora de música en inglés. No poníamos absolutamente nada en español. Pero yo sí veía que a las niñas en los colegios les encantaba el grupo Menudo. Incluso tenía una sobrina, me acuerdo, que a través de cartas se metió a un club de fans de Menudo. Y recuerdo que allá la invitaban sus amigas. Estuvo en Aruba, estuvo en Panamá, estuvo en Venezuela, de cuenta de ellas. Y ella también invitaba a sus amigas a que vinieran a Medellín para hablar de Menudo y para intercambiar parafernalia de Menudo, camisetas, no sé qué, revistas, afiches y todo lo demás. Porque era un verdadero club de fans. Esa locura fue impresionante, fue un fenómeno real. Y un día la disquera pues nos dice: vengan muchachos, pues nosotros sabemos que ustedes no ponen esta música, pero es que Menudo está aquí y a ver si lo quieren entrevistar, ayúdenos. ¿Y usted qué sintió ahí, Tito, en ese momento? ¿Se sintió incómodo o qué? Sí, pues la verdad sí. Buenas tardes, amigos. Entonces, ahora sí, lo que hemos estado anunciando desde el día de ayer, las horas de la tarde, tal como se los habíamos prometido. Tenemos una entrevista que logró grabar Donny Miranda precisamente en el Hotel Intercontinental el día de ayer con los 5 integrantes del grupo Menudo. A través de Radio Disco ZH han desfilado numerosas personalidades del mundo de la música. Integrantes de grupos de música rock han pasado también gente que tiene que ver con la prensa y con otra clase de espectáculos diferentes. Por eso no nos podíamos quedar atrás con un evento tan especial como el del día de ayer. Queremos repetir y dejar muy en claro que Radio Disco no programa, ni creo que tengamos en nuestras mentes programar la música de Menudo. Sin embargo, repito, ustedes por ejemplo, si leen el periódico El Colombiano, se habrán dado cuenta del gran despliegue que se le ha dado a la visita de esta gente de Puerto Rico, que ha invadido a toda Latinoamérica y parte del mundo con su música. Queremos recordarles que al final de la entrevista, es decir, dentro de unos 30 minutos, estaremos efectuando la rifa de 2 calcomanías. Todavía no llamen, porque cuando terminemos la entrevista les voy a decir en qué forma voy a entregar las 2 calcomanías de Disco ZH con los 5 autógrafos de los integrantes del grupo. Entonces ya lo saben, por ahora no llamen, porque todavía no les voy a explicar de qué forma estaremos entregando dichas calcomanías, sino que eso lo estaremos haciendo al finalizar el programa. Tito, la verdad es que no te sentías como muy a gusto, muy alegre, que no, digamos. No, la verdad no, la verdad. Yo no quería saber nada de eso, pero bueno, finalmente, pues, es lo que había, es lo que sí, era la moda. Era el reggaetón de la época. Era tal cual, era sí, el reggaetón de la época, hermano. Entonces me imagino que esa misma actitud es la que finalmente terminaron asumiendo muchas emisoras cuando llegó el reggaetón. Ahora, Menudo fue un supergrupo con grandes audiencias y grandes ventas millonarias en toda Latinoamérica. Y conciertos llenos, claro. Igual que el reggaetón hoy en día. Entonces, bueno, son cosas que uno pasa también por novato y por radical en su punto de vista, porque la verdad hoy en día llega Menudo, hubiera llegado en este momento y yo los hubiera aceptado con los brazos abiertos. Me faltaba aprender mucho todavía de radio, indudablemente. Pero le tengo una anécdota más curiosa al respecto. Ajá. Porque como se da cuenta, al final estábamos rifando dos calcomanías autografiadas. Dos, apenas. Por... No. Sí, dos. Ajá. Que fueron las únicas que alcanzaron a firmarnos. Pero fue tal la locura, que hablamos con la disquera para que nos regalara unos afiches para podérselos regalar a los oyentes. Entonces nos trajeron un cerro, no sé cuántos, como 200 afiches, algo por el estilo, para rifarlos esa semana. Y algunos de ellos ya venían autografiados. No sé, vendrían 10 o 15, no sé. Y la verdad, nosotros no esperábamos tal avalancha. Entonces dijimos, bueno, las primeras personas que lleguen aquí y que quieran un afiche de Menudo, pues acérquense a la emisora y nosotros se los entregamos. Y empieza a llegar la gente, hermano. Había una ventana que daba a la calle y ahí empezó a reunirse la gente. Yo creo que había fácilmente 200, 300, 400 personas, no sé, se llenó de gente y solo teníamos como 15 o 20 afiches autografiados. Nosotros, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces, Carlos Alberto, usted es Ricky. Donnie, usted es Rey. John Jairo, usted es no sé quién. Yo soy el otro. Y pusimos a alguien más a que nos ayudara y falsificamos las firmas de los integrantes de Menudo. Bueno, a esta altura de la vida se puede contar esa anécdota, ¿no? Ya todo se sabe. Es posible que haya algunas personas que te guarden sus afiches autografiados de Menudo y resulta que las firmas eran de los otros. Entonces, para aprovechar ese momento, repito, y también, ¿por qué no?, para complacer a una cantidad inmensa de nuestros oyentes que, por ser jóvenes, sobre todo por ser mujeres, se interesan mucho por las opiniones de los integrantes de este grupo, pues no podíamos menos que presentarles media hora, dedicarles media hora con una entrevista de esta gente. Entonces, por eso queremos hacerlo en la tarde de hoy. Es una entrevista realmente muy informal con el español aprendido en Inglaterra de Donnie, que tiene muchas equivocaciones y todo lo demás, pero de todas maneras, repito, por eso es la informalidad y por eso creo que ustedes se van a sentir como si estuvieran sentados al pie de Donnie y de los integrantes de Menudo al pie de Radio Disco ZH. Entonces le damos el cambio a Donnie Miranda en el Hotel Intercontinental en la tarde de ayer para que entreviste a los integrantes de Menudo. Muy buenas tardes, amigos oyentes de Disco ZH. Seguimos con estas buenas tardes porque la tarde sí está buena. En este momento tengo a Miguel, otro de los integrantes de la agrupación Menudo. Miguel, bienvenidos a Disco ZH. Gracias por su invitación a nosotros aquí a Disco ZH. Y quiero mandarles un cariñoso saludo a todas nuestras amigas y amigos de aquí de Medellín y los esperamos hoy en nuestra presentación. Sí, es que la emisora tenía esa ventanita donde muchos iban, entre yo y Andrés Nieto, a recoger los cassettes que le grababan. Amá, doña Elena, Mauricio llega tarde hoy porque va a estar grabando cassettes. Bueno, esa era la otra trampita que teníamos. La verdad es que era música que no se conseguía, las disqueras no sacaban, era música que llegaba de Estados Unidos y de Inglaterra. No había internet, no había forma de descargarla, no había cómo compartirla y no había forma de conseguirla en ningún otro lado. Entonces... nosotros le prestábamos ese favor a la gente, pero pues obviamente cobrábamos, era pura piratería, qué pena, qué vergüenza. Pero repito, era música que no se conseguía, o sea que yo no creo que las disqueras resultaran finalmente afectadas por eso, además que no era una cosa masiva, pero sí, llegaba gente y decía, ay, grabame un cassette con tales éxitos, llegaban con la lista y nosotros lo grabábamos, mientras hacíamos turno íbamos grabando y venían y les entregamos el cassette por esa ventanilla siniestra. Pero la verdad es que con eso de Menudo, hermano, donde fueran estos días, hubieran creado la primera línea de Menudo. Y estarían ahí tirando gases y haciendo vandalismo con toda seguridad. Uy. Donnie Miranda, ¿cuál es esa canción que la verdad lo identifica a usted como a su amigo Tito López? Bueno, me han preguntado por una canción que nos identifica a Tito y a mí. Pues hombre, es que son tantas las canciones, porque a Tito y a mí nos gusta mucho el rock, nos gusta el rock progresivo, a Tito le gusta mucho el jazz, le gusta de todo, absolutamente de todo. Yo soy más bien suave, me gusta lo triste, me gustan las baladitas, pero una canción que yo creo que cuando yo la oigo o Tito la oye, cualquier canción de un grupo, Ten Years After, puede ser I'm Going Home, también de pronto So Soul Sacrifice de Santana, porque nosotros nos oyábamos mucho, la vimos como dos o tres veces, la película de Woodstock. Yo creo que fue la canción que más nos gustó, canciones de pronto de The Who. Esas serían, pues, top of the mind, serían como las primeras tres. Deben haber muchas, muchas, pero no sé por qué. Y las canciones de José y Darío y de Norman y Darío, que en esa época, Principito, Gamincito, contra... Todas esas vainas, porque pues crecimos escuchando al hermano de Tito y al hermano de Michael cantando esas canciones, ¿no? Como Tito tiene tan mala memoria, le mandaron unas pastillas precisamente para la memoria y el hombre se le olvida tomarlas, por eso tiene una memoria horrible. Pero no sé por qué en este momento me acuerdo mucho de una vieja, una pelada que perseguía a Tito y enamoraba de Tito, y Tito no le paraba bolas para nada, y cada rato era, hola Tito, hola Tito. Pregúntale quién era esa. No, creo que esas anécdotas no hay que contar. Esas ya sí se salen del plano radiofónico. Bueno, entrando a ese plano de la radio nuevamente ya en Veracruz, retomando en la época de Veracruz, había muy buena pauta comercial, la pauta publicitaria, bueno, y ustedes tenían una antena parabólica dentro de la emisora, ¿no? En Veracruz Estéreo, sí. Sí, sí, porque, a ver, primero porque queríamos tener información de última mano. A duras penas uno conseguía la revista Billboard o revistas como Cream y como Hit Parader y dos o tres revistas más que se conseguían en la tienda Touché en la 70 y en un par de tiendas más por ahí, pero realmente no había mucha literatura de música en español, prácticamente no había nada. Pero teniendo una antena parabólica, pues podíamos captar señales de diferentes países. No había televisión por cable todavía y muchos de los canales estaban abiertos. De hecho, HBO, Cinemax y todos esos canales estaban abiertos. Entonces uno podía perfectamente ver los canales y CNN, teníamos las noticias y demás. Estando en Veracruz, creamos un programa para televisión que se llamaba La Música de Veracruz, que pasaba los domingos a las 8 de la noche. Un programa de videos que me tocaba presentar a mí. Yo me sentía muy incómodo haciéndolo porque yo no soy de televisión y además muy difícil de conseguir los videos porque MTV no se cogía en Colombia, y en Colombia pues conseguir un video había que hablar con Bogotá y ellos mandaban lo que querían cuando lo querían enviar. Nadie tenía, los promotores no tenían los videos, entonces era un rollo. Entonces montamos una antena parabólica en el patio de la casa donde estaba Veracruz Estéreo, y todas las noches de los viernes y sábados básicamente había un programa que se llamaba Night Tracks, que pasaba por un canal de Atlanta. Ah, no me acuerdo en este momento cómo se llamaba. WTBS. No, exactamente, TBS, TBS. Yes, Y yo me sentaba ahí con una grabadora de video de tres cuartos. Cuando lo hacía yo, lo hacía Carlos Villada o incluso Andrés Nieto. También le tocaba trasnocharse algunos días. El programa empezaba a las 10, 11, a veces 12, 1 de la mañana, porque iba después de un partido de béisbol, y uno el partido de béisbol nunca sabe cuándo va a terminar. A veces se van a extra inning, juegan 11, 12, 13 innings, y había que quedarse ahí esperando a que terminara el partido para poder copiar los videos. Entonces bajábamos los videos por la parabólica, los grabábamos y después había que editarlos. Esa parabólica pues nos puso en contacto con el resto del mundo cuando no había internet y cuando no había más opciones. Y eso es algo de la visión que tenía nuestro jefe Alberto Vázquez, que era realmente uno de los mejores jefes que yo he tenido, indudablemente. Y precisamente tocamos ese tema de la pauta publicitaria porque ustedes, gracias a esa antena parabólica, pues tenían lista ya montada prácticamente lo que sería una transmisión. ¿Qué fue lo que pasó, Donny? Cuéntenos a esta hora aquí en esta edición del Metro, hoy con Tito López. Bueno, y una experiencia que contamos mucho Tito y yo. Por primera vez en la vida Veracruz Estéreo iba a transmitir y teníamos vendidos, o más bien vendidos, los Grammys. Y Tito le enseña a Juan Caro cómo mover la antena parabólica. Resulta que la antena parabólica estaba al lado de un árbol de aguacates. Uno la tenía que subir mucho para coger los canales de Morbo, que es una cosa que le gustaba mucho a John W., que le gusta mucho al profe, y le fascinaba a Juan Caro, y me imagino que además todavía les fascina eso. Pues bien, Juan Caro se le fue la mano subiendo la antena, se enredó en el aguacate y no pudimos transmitir desde la emisora, que teníamos todo listo, y en menos de 6 horas tuvimos que asistir donde un amigo ingeniero, el mismo que nos había puesto la antena, que nos ayudara para transmitir. Pues ya teníamos todo vendido, pero gracias a Dios pues se pudo lograr. Entonces, por el gusto del seso de, como dice Juan Caro, ¿no?, de Juan Caro, pues hombre, logramos pues salir adelante con los Grammys. Uy, afortunadamente no quedaron mal. No, eso fue una tarde muy complicada porque Claro, es que la antena tenía un motor y uno podía orientarla, pero sí, la antena no estaba bien ajustada. Los satélites se llaman geoestacionarios y están sobre una órbita en particular. Entonces, si usted no ajusta bien la antena, y esto lo saben los que tienen DirecTV y ese tipo de servicios, no recibe la señal. Entonces, para poderla ajustar, había que mover el motor, un motorcito. La antena era gigante, de 11 metros de diámetro, imagínese, y entonces estaba debajo de varios árboles. Y dependiendo de lo que uno quisiera ver, pues subía o bajaba la antena en el horizonte. Y la antena, la verdad, no era para ver porno, como dice Donnie, aunque sabemos que el negro caro lo hacía. Sí, lo hacía. Sino sí, que estábamos buscando por dónde podíamos captar mejor la señal de la CBS que iba a transmitir los Grammys. Entonces, había dos o tres satélites que conocimos, pero uno estaba casi en el occidente y la antena la volteamos hacia el occidente, se bajaba hacia allá y la señal no estaba tan buena y ya faltaban una hora para la transmisión y seguíamos buscando y en el otro canal tampoco, en MTV tampoco, hasta que la metimos hacia el otro lado, hacia el oriente, y cuando llegó al oriente se quedó pegada de una rama del palo de aguacate que había en el patio. Y ahí quedó, y el motor no era capaz de mover la antena y además nos daba miedo que la fuera a reventar. Uy, claro. Entonces, quien montó la antena fue Vicente Restrepo Montealegre, que casualmente ya lo había mencionado yo, porque él era el dueño original de Estéreo Azul y fue el gerente original de esa emisora. Y él fue quien montó la antena, entonces nos tocó llamarlo y decirle, hermano, tenemos este problema. Y efectivamente, a los 15 minutos, afortunadamente él vivía ahí en el poblado, cerca de Siete Puertas donde estábamos, de Niágara, en el Parque Lleras, ahí llegó con un machete y se trepó al palo de aguacate, hermano, y a darle machetazos hasta que por fin liberamos la antena y pudimos captar la señal de los Grammy faltando prácticamente 5 minutos para la transmisión. Oscar Jaime López Tito, hoy montado en el metro, bueno, repitió hace 8 días y hoy, porque se lo merece, son 46 años además. Tito, vamos con otra de esas buenas canciones y cuando regresemos, pues vamos a hablar acerca de lo que hoy usted está haciendo, porque la verdad es que yo, como profesor universitario que soy, siempre les pongo a los estudiantes, bueno, hay que leer radionotas. Hay unos artículos bien interesantes de la radio, además porque todo lo que nos ha compartido desde hace 8 días, la verdad es que para un libro apenas. Es parte del conocimiento, parte, claro, de la historia de la radio, parte de la historia de todo lo que usted ha hecho al lado de Donnie. Así que muchísimas gracias. Vamos con esta canción aquí en 91.1 y veracruzestereo.com. De esa época de la fiebre de maquinitas, de las tabernas. En la entrevista pasada hablábamos de los marcianitos, los Space Invaders, toda esa época chévere de los videojuegos. No sé si esta era de un videojuego, pero sí era muy alegre, la bailaba todo el mundo en las discotecas. Más adelante hubo, en el 85, 86, una nueva versión de esta canción que además me encanta, no dice nada, es prácticamente una canción de rumba, realmente es de 1980. La hace un grupo discotequero que se llama Lip Sync y se llama Funky Town, que es la ciudad de la rumba. El Funky Town de Lip Sync, sonando a esta hora en Veracruz Estéreo. Thank you. take me to Funkin' Town. Won't you take me to Funkin' Town. Won't you take me to Estamos con John W. y Juan Diego La Torre en Veracruz Estéreo. El Metro, el Metro, el Metro. Síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba Veracruz Estéreo Clásico. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Hola amigos de Veracruz Estéreo, les habla Gloria de Miami Sound Machine para invitarles a que escuchen Conga. El metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Estamos hoy con nuestro invitado Tito López. Bueno, una persona que ya vive bueno, siempre ha vivido bueno, pero ahora vive mucho mejor, ya relajado, al lado de la playa, del mar, ¿o no es así, Tito? Pues sí, hombre, yo creo que después de tantos años de trabajo y de sufrir, después de penar cada tres meses, cada que sale el ECAR y que salen las investigaciones de audiencia, hermano, ya uno se merece un poquito de vida más tranquila. Sí. Entonces decidí retirarme hace 4 años. Finales de 2016, principios del 17, pues ya estaba pensionado. Yo tuve la fortuna de caer en el periodo de transición de las pensiones. Entonces me pensioné con 60 años, solo que no sabía. Me vine a dar cuenta cuando tenía 61 que alguien me dijo, oye, ¿usted por qué no se ha pensionado? Y yo, no, pues porque tengo que esperar un año más. Y me dijeron, no, usted está en el periodo de transición. Y efectivamente averigüé con un abogado y me dijo, claro, usted ya tiene derecho a la pensión. Y entonces pues lo hice, me pensioné, seguí trabajando un tiempo en Blue Radio hasta el 2016, inicios del 2017. Mi señora me dijo, bueno, Tito, ya lo siento mucho, muy chévere, muy bonito todo, muy bien su trabajo en Blue Radio, lanzando la emisora a la calle en Bogotá, un proyecto muy novedoso, ganando buena plata, porque la verdad pues pagaban bien, no es por chicanear, sino que es la verdad. Y entonces tenía pensión más salario, imagínese qué más podía uno pedir. Pero sí llega un momento en que uno, pues, por lo menos quiere desacelerar un poco el ritmo de vida. Y finalmente habíamos decidido irnos a vivir a Cartagena con mi esposa. Teníamos un apartamento allá muy bonito. Pero resultó lo de Costa Rica, una asesoría con las emisoras de allá. Y también me pagaban. Entonces dije, bueno, pues es una oportunidad de irme a Costa Rica, que es un país que me encanta. El trabajo implicaba básicamente oír radio toda la semana, ir a alguna reunión una vez a la semana y de resto estaba en la casa todo el tiempo y pagaban en dólares. Entonces dije, bueno, está bien, acepto. Y ahí estuve 2 años y ya finalmente, después de lo que pasó en Costa Rica y que vendieron las emisoras y demás, pues decidí venirme a vivir a México, en un sitio muy bonito, muy tranquilo, al lado del mar, porque es lo que yo quería. Y bueno, vamos a ver hasta cuándo aguantamos por aquí y vamos a ver hasta dónde alcanza la plata y si no, pues ya veremos para dónde nos vamos. Claro, con esa suerte no ha jugado el baloto de pronto. No, para nada. No. Yo creo que las cosas se las gana uno. Estar en Blue Radio es directamente trabajar con la gente de Caracol Televisión. ¿Qué tal estos personajes? Javier Hernández Bonet, Jorge Alfredo Vargas y muchos más con los que usted compartió en esa etapa radial. Hombre, muy interesante. Pues de todas maneras, yo pensé, uno estar trabajando en Caracol Radio, igual que está con Hernán Peláez y con todos los grandes de noticias y de deportes. Entonces digamos que uno ya desde eso venía Otto Greifenstein, imagínese, Julio Sánchez Cristo y demás. Y llego a Blue Radio y sí, me encuentro con gente, pero es que la mayoría de las personas que trabajan en televisión, o por lo menos los grandes, pues venían también de la radio. Entonces se adaptaron muy fácilmente, conocían cómo era el rodaje, muchos de ellos ya habían trabajado en Caracol, en Todelar, en RCN. Entonces realmente no hubo mayores líos y el manejo de los egos, yo creo que es más lo que uno cree, porque por ejemplo Jorge Alfredo Vargas es el bacán de los bacanes. Yo no lo conocía, lo vine a conocer allá y nos volvimos buenos amigos. Y lo mismo Javier Hernández Bonet, por ejemplo, que yo lo había visto en transmisiones y eso, pero nunca habíamos como conversado. Y recuerdo una anécdota que me impresiona todavía, yo la cuento y la gente no me lo cree. Yo no soy amante del fútbol, pero cuando pelado sí lo era, hincha del Medellín, pues ya saben por qué no seguí siendo hincha del fútbol. Y recuerdo que una vez en Blue Radio empata el blog deportivo con Voz Populi y yo participaba en el programa Voz Populi, al final incluso lo estuve conduciendo, y me acuerdo que en ese interín entre que termina Blog Deportivo y arranca Voz Populi, como que interactuábamos todos para que no hubiera un cierre, sino que pareciera que es el mismo programa, y le dije a Javier Hernández: venga Javier, mire, quiero que me resuelva una duda. Cuando un futbolista cobra el penalti y el árbitro pita luego de que patearon el balón, que se acabó el partido, ¿eso es válido? Y se lo pregunté y le dije: se lo pregunto porque recuerdo que una vez, cuando yo era pelado en Medellín, era muy chiquito, yo tendría por ahí 12 años, creo 10, 12 años, no sé, 13. Recuerdo que fui con mi papá a ver un partido de fútbol y eso pasó. Un equipo iba a cobrar un penalti contra el Medellín y viene el jugador contrario y pateó. Y cuando la pelota iba en el aire, el árbitro pitó y dijo que se había acabado el partido, aunque la pelota entró a la red. Entonces le dije: ¿eso es válido? ¿Realmente se acaba el partido y no le valen el gol? Y entonces me dice Javier: vea Tito, ese partido se jugó el no sé qué de septiembre de 1971. Jugaba el Quindío contra el Deportivo Independiente Medellín. El árbitro era Hernando el Chato Latorre. Oiga, y efectivamente el penalti lo cobró no sé quién. Y recuerdo que él paró el partido y no validó el gol. Por nada le da la alineación. No, hermano, yo me quedé como así, hermano. No falté, no que me diga que usted me vio ahí sentado en la tribuna, pues. Es impresionante, impresionante. Estar uno trabajando al lado de semejantes estrellas realmente es un honor que muy pocos se pueden dar y algo de lo que vivo muy agradecido con la vida. Notas de voz. Mensajes. Facebook, Instagram. Saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. Vamos con más comunicaciones a esta hora y más saludos, por supuesto. Todo el mundo quiere saludar a Tito López. Alejandro Villalobos. Es muy simpático cuando hablan de el tema de la radio juvenil. Tito, entonces, lo etiquetan como el hombre que estuvo en la radio juvenil, y Tito, más que, no, Tito no es de radio juvenil, Tito es de radio, Tito es un hombre de radio, y radio musical, claro, y radio de música anglo, pero luego pues navegó en una cantidad de campos con la música tropical, y bueno, en fin, los formatos no son un tema para Tito, Tito es un hombre de radio. Pero como alguna vez decíamos con él, una frase que nos divertíamos y nos reíamos muchos hablando de la radio juvenil, decíamos: aquí estoy aferrado, abrazado al poste de la adolescencia. Y eso lo decíamos pues porque nos etiquetaban por nuestro trabajo a eso, a que éramos una emisora y nuestro trabajo era de adolescentes. Bueno, seguramente si así era, entonces abrazados al poste de la adolescencia. Muchos años aprendiendo de Tito, todavía continúo a veces por el WhatsApp camuflado, le hago pregunticas sencillas, pero lo que realmente estoy haciendo es una investigación minuciosa y de espionaje con toda la información que tiene Tito para poderlo aplicar en mi trabajo. No tengo sino agradecimiento y la felicidad de haber trabajado con una persona que respira y se apasiona por la radio como ninguna otra conozco yo. Para Tito, un abrazo muy grande, y recientemente que cumplió, me dijo, 52 o 53 años de edad. Vea, sabía. La experiencia de haber trabajado con Villalobos, Tito. Ave María. No, gran personaje Alejandro Villalobos, hombre, lo admiro mucho, más de quererlo, además, pues lo admiro mucho. Es una persona que como él dice, vive aferrado al poste de la juventud, tiene síndrome de Peter Pan, sigue manejando, imagínese, la mega a nivel nacional. Alejandro Villalobos, creo que sí está por los... Ya está pensionado también. 50 y puchito. No, no está pensionado, pero... Próximo, próximo. Pero sí está grande. Y ahí sigue, y muy exitoso, pues imagínese, con esa edad y todavía sigue al frente de la mega con todo el éxito que tiene. Bueno, y de la FM y de tantas otras emisoras. Aprendí mucho de él, tiene un gusto por la música, tiene un olfato para los éxitos. Él sí que sabe lo que es, y tenía una ventaja muy grande, y es que él le preguntaba y le pregunta a la gente qué es lo que le gusta. Él no programa para el gusto de él. Él tiene un gusto muy particular, pero él siempre le preguntaba a la gente, y tenía una miniteca que en Bogotá eran súper de moda. La de él se llamaba The Best, la mejor. y era de las favoritas de la gente en Bogotá, y él aprovechaba su miniteca para ver qué era lo que estaba de moda y por dónde venían los nuevos movimientos musicales y cuál era la música que ya no gustaba y todo lo demás. Y por eso él siempre ha sido tan exitoso con sus emisoras, porque siempre, siempre pregunta. De hecho, en alguna oportunidad, cuando él dejó de dirigir Radioactiva, para no despedirlo, le entregamos la dirección de Tropicana Estéreo en Bogotá, que en ese momento era una emisora crossover, pero la queríamos volver como una Radioactiva, pero de música tropical. Ese fue el concepto original de Tropicana, emisora tropical para gente joven. Y entonces Villalobos, que no era experto en esa música, recuerdo que se fue por todo el edificio de Caracol, que eran 5 pisos y donde trabajábamos cerca de 1.200 personas, y se iba en todos los puestos de vendedores, vendedoras, secretarias, todos los de contabilidad, por todas partes, y les iba diciendo: vea, ¿cómo les parece esta canción? ¿Usted qué opina de esta? ¿Cuál canción le gusta? Y así sacó un listado de éxitos de salsa y de merengue, y con eso arrancó la emisora, y la emisora se disparó inmediatamente, y hubiera sido número uno seguramente. Lo que pasa es que él le ofreció hicieron la Mega y se sentía más cómodo pues con la música de la Mega, y se fue a trabajar a la Mega, y después llegó ya J. Fernando Quintero y todo su combo, y la emisora pues fue un éxito impresionante, número uno durante 10 años. Una persona que sabe programar y sabe cuáles son los éxitos. Gran admiración por él. Notas de voz, mensajes, Instagram, saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. Bueno, más amigos que están aquí conectados con nosotros. Don Gabriel Posada, bienvenido a esta hora. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo, Juan Diego La Tower. ¿Cómo te ha ido? John W, un abrazo para vos. Y Tito López, la vida del primer y gran DJ inigualable de la radio musical colombiana. Y por demás, un hombre de radio, porque es que hay DJs muy buenos, pero que no están conectados al medio. Tito es una persona de la cual hemos aprendido eso, la mística, el orden y el trabajo dinámico para estar respirando el medio. Pues cuando yo era niño escuchaba a Tito con una antenita a duras penas desde la ciudad de Manizales. Soñaba tener una emisora como Veracruz en mi ciudad, y lo segundo, conocerlo. Al par de años se me cumplieron las dos cosas: una, estaba trabajando en Veracruz, y la segunda, pues llegó Tito López y tocó la puerta de la emisora. Lo que pasa es que en ese momento ya estaba en Radioactiva y ahí me invitó a ser parte de su equipo, lo cual para mí fue un logro, fue una maravilla que duró por unos 15 años. A Tito también le tocó echarme en la reforma que hizo Caracol cuando fue comprada por el grupo Prisa de España, pero estas son las decisiones y por eso hay que entender que la radio es un negocio. Y la radio es un negocio del cual también se puede hacer mística y se puede hacer fortuna, se puede hacer marca personal. Y hoy en día es más lo que uno puede hacer por la radio que lo que la radio puede hacer por las estrellas de ella misma. Así que, Tito, esta es una oportunidad para mandarte un fuerte abrazo, para reconocer tu trabajo místico en la radio, la formación de gente. Creo que de la misma manera empezamos a formar gente en el camino y han quedado por lo menos en 5 ciudades en las que yo trabajé en el sistema Radioactiva en Colombia. Se le quiere, patrón. Muchas gracias a Gabriel Posada. Tito. Hombre, Gabriel, ah, qué buen personaje, hermano. Con él me pasó algo que no suele pasar a quienes trabajamos en las grandes empresas. Bueno, en las pequeñas también, pero particularmente en las grandes empresas, y él lo comenta ahí. Gabriel, me tocó despedirlo, muy duro, un tema bastante complicado, porque además de ser compañeros de trabajo y de admirar su talento y los éxitos que ha tenido, pues finalmente el tema también es profesional, y cuando se exigen resultados y estos no llegan, pues toca tomar decisiones difíciles que van más allá de la amistad que lo une con ellos. Lo mismo me pasó con Alejandro Villalobos en su momento, y me imagino que lo mismo pasó en su momento con Albeiro, con John W y con el Clásico Herrera, sí, también sí, cuando estaban en Radioactiva. Por supuesto, tío. Y son situaciones que van pasando y de las cuales pues no voy a decir que me arrepiento, sino que son circunstancias de trabajo. Mire, con Gabriel yo me acuerdo que montamos Radioactiva en Manizales y me tocaba viajar seguido allá, y en uno de esos viajes me dicen: Tito, vamos a llevarlo a conocer la ciudad. Nos montamos en un carro con mis compañeros de Caracol y me pasaron por donde estaba la sede de Veracruz Estéreo en Manizales. No me pregunten dónde es porque no me acuerdo. El caso es que dije: venga, yo quiero conocer la emisora. Claro, yo venía de trabajar en Veracruz y quería conocer nuestra competencia además. Entonces me llevaron allá, ya estaba de noche, yo creo que eran por las 7, 8 de la noche. Nos abrió la puerta Gabriel, entramos y me lo presentaron. Y yo: ah, qué bien, hombre, Gabriel. Y Gabriel me decía: uy, usted es Tito, qué tan bacano. Bueno, todo. Y yo lo oí al aire, me quedé oyéndolo con cuidado en el carro, nos fuimos escuchándolo y yo dije, uy, este tipo está muy bueno para manejar una emisora, por lo menos como disc jockey. Y efectivamente me tocó robárselo a Donny. Y así comenzó nuestro trabajo juntos. Con él trabajé bastante. Nuestra relación de trabajo en Caracol duró bastantes años. Y desde entonces, como él lo dice, hemos mantenido una muy buena amistad y compartimos muchos temas de radio y de tecnología y de redes sociales y de plataformas y de todo lo demás. Entonces, muchas gracias por ese saludo de Gabriel, que lo valoro muchísimo. El Metro, El Metro. Estamos en la parte final de nuestro Metro hoy viernes. En 2015, Tito López nos hablaba de que estaba recopilando, guardando información para un libro que iba a escribir. ¿En qué quedó eso del libro, Tito? Pero no solamente eso, sino que esas publicaciones ahora, como lo comentaba Andrés Nieto, ya son públicas en las redes sociales, en Facebook, a través de un blog especial o una página especial. Cuando quería escribir un libro, cuando he querido escribir un libro, realmente la intención inicial ha sido contar a través de anécdotas de lo que he vivido en la radio, situaciones que fueron buenas o que no fueron tan buenas y que permitan mostrar los aprendizajes que tuve de esas situaciones. Cuando cometí errores, que seguramente cometí muchísimos, pues tuve unos aprendizajes importantes y tuve que cambiar muchas cosas. O cuando tuve éxitos, que también fueron pues algunos, también dejaron enseñanzas. Entonces, cuando yo quería o he querido escribir un libro, lo que he querido es hacer eso, dejarle esas enseñanzas a la gente que quiere hacer radio, pero contadas de una manera entretenida, un poco como lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, yo empecé a escribirlo, llevo como 5 o 6 capítulos, la verdad lo he tenido un poquito abandonado, porque empecé a hacer un trabajo en un portal que se llama Radio Notas, que es mexicano-estadounidense y son primos hermanos de un servicio que se llama Monitor Latino, que monitorea las emisoras de todo el mundo para saber cuál es la música que está sonando y sacar sus listados. Y este Radio Notas lo que hace es contar lo que pasa en el mundo de la radio, incluyendo artículos de interés y que tengan que ver con esta profesión. Y ellos me contrataron a mí y yo estoy feliz porque puedo devolverle a la radio lo que la radio me ha dado a mí. Si yo puedo vivir hoy tranquilo, retirado, pensionado, se lo debo a la radio. Entonces creo que lo menos que debo hacer es devolver algo de todo ese aprendizaje, y lo hago a través de unos artículos. Escribo 2 a la semana que salen los martes y los viernes, y ahí hablo de radio, de locución, de redes sociales para la radio, hablo de podcast, hablo de cómo expresarse en tu micrófono, de cómo escoger los buenos equipos, de cómo montar un estudio casero, en fin, todo lo que tiene que ver con la radio, los podcasts y todas las nuevas plataformas. Entonces, lo del libro pues está ahí un poquito quedado. Incluso de pronto lo que voy a hacer es aprovechar los más de 300 artículos que he escrito para publicar un libro con ellos. Estoy en esas en este momento, pero no he concretado nada todavía. Oscar Jaime López Tito, vamos llegando ya a la última estación en este metro. Ya se aproxima la noche, ya vienen los programas, por supuesto, la buena música, el fin de semana. La verdad es que la hemos pasado muy bien. A usted muchísimas gracias. Hace 8 días estuvo con nosotros. Hoy nuevamente se montó aquí en VIP en este metro. ¿Qué tal le pareció el recorrido? Hombre, muy entretenido. Yo sigo insistiendo que andar en metro es lo mejor, y entonces si estoy en un metro que es de radio, mejor todavía. Entonces les agradezco mucho. Sí, ha sido un viaje largo, interesante, que me ha hecho recordar muchos momentos buenos, y lo mejor de todo es que gracias a ustedes pues he podido tener el contacto con gente que es muy valiosa para mí, que ha aportado mucho para mi carrera, y quienes considero mis grandes amigos, y que hoy en la lejanía pues me gustaría estar al lado de ellos para sentarme y tomarme una Coca-Cola. Entonces, muchas gracias por esta invitación. Tal vez lo bueno de la pandemia es que nos ha acercado más, a pesar de la distancia, ¿no, Tito? Así es. Ya tenemos herramientas muy fáciles como esta que estamos usando, que nos permiten vernos, oírnos, desatrasarnos, insultarnos, saludarnos, reírnos, burlarnos, opinar, hacer de todo. Entonces, el mundo ha cambiado, las circunstancias han cambiado, la pandemia nos ha hecho cambiar aún más, y tenemos que agradecer que tenemos todas estas oportunidades para seguir viviendo y viviendo mucho más cerca, a pesar de la lejanía física. Oscar Jaime López Tito, muchísimas gracias, muchos éxitos. Usted vive ahora en México, sigue también vinculado con la radio desde ahí, desde su casa. Así que muy pronto lo veremos por Colombia. ¿Cuándo piensa venir a Medellín, Tito? Hombre, quisiera ir ya mismo, pero la verdad por ahora no tengo nada planeado. Este tema de la pandemia es complicado, a pesar de que yo ya tengo las dos dosis de la vacuna. Me cuido mucho, procuro no salir. Siempre que lo hago con tapabocas. Estoy en edad de riesgo, puede sonar chistoso, pero es la verdad. Ya a los 67 años es más probable que uno pueda contagiarse. Entonces me cuido muchísimo, procuro estar encerrado. Afortunadamente vivo en un sitio donde puedo estar más tranquilo y no me siento pues encajonado, pero por ahora no tengo planeado viajar. Me muero de miedo montarme en un avión y que me contagie allí, entonces evito al máximo eso, pero tan pronto tenga la oportunidad seguramente me verán por allá y tendremos la oportunidad de sentarnos a seguir echando carreta aquí en Mondongos, claro que sí. Muchísimas gracias, muy amable. ¿Y qué tal si despedimos entonces con la última canción, así con su estilo, porque ya prácticamente el metro va llegando a la parte final? Pues sí, ya que estamos llegando a la última estación del metro y nos toca bajarnos aquí. En el metro yo voy. A ver, este es un intérprete que no tuvo muchos éxitos. De hecho, creo que tuvo solo uno. El éxito fue de finales del 83 y principios del 84. Tenía una situación muy particular y es que grabó y no pasó nada y lo iban a echar de la disquera. Y el productor Clive Davis le dijo: bueno, hermano, o me saca un éxito o le cerramos el contrato. La relación era muy buena con Clive Davis, era casi que su amigo y lo demás, pero definitivamente no había podido conseguir nada y se puso a trabajar en esa canción que él decía: esto me va a sacar adelante. Y la verdad es que tuvo ese éxito y en la grabación llamó a todo el mundo del estudio y le dijo: oigan esta canción sota, esto va a ser número uno. Y a la gente en el estudio, incluyendo al mismo Clive Davis, le gustó tanto que al terminar la canción, no sé si alcanza a sonar el final ahora en el programa, al terminar la canción se alcanza a oír el coro de todos los que estaban en el estudio acompañando este tema que traigo ahora a Veracruz Estéreo. El cantante se llama Matthew Wilder, fue el primer número uno que tuvo Veracruz Estéreo por allá en julio de 1984, es decir, hace mucho tiempo, por esta misma época, y se llama Break My Stride. Aquí suena Matthew Wilder en Veracruz. Gracias por la invitación y felicidades para todos. Last night I had the strangest dream. I sailed away to China in a little rowboat to find ya. And you said you had to get your laundry clean. Didn't want no one to hold you. What does that mean? And you said, nothing gonna break my stride. Break my Broadcasting around the world on the World Wide Web. This is Veracruz Estéreo.